¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 23 de agosto. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pues en esta primera semana última semana prácticamente del mes de agosto, estamos en el programa número 5007. Arrancando, se oye raro, ¿verdad? 5007. Vamos a decir mejor el programa número 7 en esta nueva era. Ah, ¿verdad? Bueno, gracias. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom para el mundo mundial del Internet, trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y hayan tenido una productiva y próspera semana. Semana que ya regresaron todos a la escuela, ¿verdad? Ya El este no, el fue. 26, Ah, entonces. lunes, Ah, pues la ya ya primarias y secundarias. es la última semana de vacaciones. Pues para los chiquitines y sí, los de universidad ya entraron a clases el lunes pasado, creo. O Ah, este lunes. Entonces, bueno, sea, se pero acabaron las vacaciones. bueno, para algunos sí, para otros no. Pero bueno, espero que hayan tenido una linda semana y bueno, tengan listos todos sus planes para este fin de semana. Y por supuesto, Robert, pues nos traes un tema interesante que vamos a platicar esta noche y precisamente vamos a platicar un poquito de cómo las empresas pueden impulsar estos objetivos, los ODS, que son los objetivos De de desarrollo desarrollo suspendido. sostenible, que propone la ONU y generar ese impacto real. Y bueno, todos estos temas, pues basados en la importancia que se tiene de cuidar el medio ambiente, de mejorar la calidad de vida en diferentes partes del mundo y en fin, ¿no? Entonces, las intenciones son buenas, sí, pero fíjate, este artículo, Robert, que nos compartes hoy, pues no tiene muy buenas noticias, ¿eh? Bueno, al menos así lo interpreto yo. Empezando con los tres puntos empezando con un comentario que tiene aquí de que las aspiraciones son muy altas y el avance es muy lento. Todo esto empezó desde el 2015, estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, pues entre esos objetivos estaba darle fin a la pobreza a nivel mundial, la igualdad de género, etcétera. Ya me estoy adelantando. Pero son cosas que creo que yo no he visto avance y no depende tanto de poner objetivos. Lo estamos viviendo ahorita en México. Depende mucho de quiénes gobiernan, quiénes son las personas que están ejerciendo en el poder en cada país. Estamos viendo ahorita pues, lo que sucede allí entre Rusia y las guerras, lo que sucede en África. En cuanto a esta represión contra las mujeres, Bueno, de género, ¿no? hubo una Incluso regresión importante esa con es. la pandemia, ¿no? Creo que Sí. la pandemia vino a descuadrar estos objetivos. Tristemente, en lugar de unirnos, porque fue una pues catástrofe, si quieres llamarle así, y que todos dependíamos de todos para salir adelante. Y era un punto de inflexión, por decirlo así, en donde podíamos unirnos. Yo creo que sí hubo unión en algunas partes y hubo esa, como tú dices, Robert, se marcó más la desunión, tristemente. No en todos lados se marcó más la desunión, o sea, sí hubo lugares en donde hubo más unión, más tolerancia, más conciencia de que todos, a fin de cuentas, somos seres humanos y pues estamos en este mundo compartiéndolo y qué mejor que hacerlo de manera pacífica, con respeto, con di dignidad y ese respeto mutuo, ¿no? Pero bueno, platícanos, ¿por qué escogiste este tema hoy, Roberto? Bueno, porque pues veo lo que pasa en el mundo y leyendo precisamente cómo está el mundo actualmente y sobre todo el papel del mundo empresarial. O sea, para alcanzar estos objetivos que como dices, son ambiciosos, el sector privado, o sea, el sector empresarial debe de desempeñar un papel clave. O sea, tenemos nosotros en las manos que depende del desempeño de nuestras empresas para cumplir con estos objetivos de desarrollo sustentable. No dejárselo todo al gobierno, porque ya vimos, digo, gobiernos como el nuestro que no, que por su ideología no, es más, no están ni de acuerdo con algunos de estos objetivos. Creo que con el único que con el que están de acuerdo es con reducir la pobreza, pero tampoco lo lograron. O sea, las empresas, cada vez hay más estudios que revelan cómo las principales empresas del mundo ya se están alineando con los objetivos de desarrollo sostenible y cómo otras empresas pueden seguir su ejemplo. Eso es el objetivo de este mensaje de este artículo que les trajimos esta noche para, pues amigos empresarios, que nos hagamos conscientes que depende mucho de nuestra actuación en nuestros negocios, por pequeño que sea, es importante que nos demos cuenta que las empresas mejor intencionadas pueden tener dificultades para ver cómo pueden incorporar los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo, pues, esto viene de las Naciones Unidas, que lo plantearon desde el 2015, como dijiste, para alcanzar, pues, unas metas importantes para el 2030, las cuales, pues, estamos muy, muy abajo, ¿no? Los 17 objetivos mundiales con sus 169 metas de acción. Hemos platicado aquí en el programa, hemos dado a algunos objetivos, algunos programas, hemos hablado de esto. Parecen tan ambiciosos que están fuera de nuestro alcance, pero no. Como tú dijiste, tenemos el objetivo número uno, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. O el objetivo número 5, lograr la igualdad entre los géneros y apoderar a todas las mujeres y a las niñas. El objetivo número 8 dice promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Y así sucesivamente. Y bueno, el desafío, el de los primeros puntos que nos marcan aquí, es el desafío de los ODS, ¿no? Los ODS se adoptaron en 2015 y deben alcanzarse para el 2030. El tiempo corre y los avances en los 17 objetivos globales han sido, en el mejor de los casos, inconsistentes, como tú lo leíste. Según un informe de la ONU sobre los ODS para 2023, solo el 15% de los objetivos están bien encaminados. El 48% están moderada o gravemente desviados. Otro 37% están estancados o han retrocedido. Sin embargo, si hay alguna esperanza de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos en su meta de 2030, es esencial que las empresas asuman su parte. Y por eso el mensaje y por eso escogí este comentario para este artículo para platicarlo con ustedes. Entonces, pues vamos a hacer una revisión junto con este documento de cuáles son los pasos que tenemos que proceder en las empresas para que nos apropiemos de estos objetivos de desarrollo sustentable. Sostenible o sustentable es prácticamente lo mismo, la palabrita es la misma. Pero bueno, si me lo permites, ahorita continuamos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, todavía seguimos con temperaturas altas y sobre todo cuando llueve, se viene el condenado bochorno que te atosiga. Pero para eso tenemos la crioterapia. Es un remedio infalible. Cargue usted una buena hielera bien equipada con bebidas refrescantes, bueno, póngale lo que quiera, pero que estén bien frías y evitar el golpe de calor estando bien hidratados. Así es de que, pues ese es el remedio para estos calores que todavía nos agobian a estas alturas del partido, que pues ya estamos acabando el mes de agosto. Esta semana, pues estuvo tranquilo con respecto a los huracanes, por lo menos aquí en Yucatán tuvimos a Ernesto allá en el Atlántico, que hizo un gran recorrido, que fue a dar hasta Canadá. Y bueno, pues hoy no hay nada que reportar, hay que estar solamente pendientes, informados y preparados. Y bueno, déjeme darle una recomendación. Hoy ya eres parte de un café único, con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Juan Valdez Café. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Recuerda visitarnos a nuestra tienda Juan Valdez Café, pedir tu café favorito, quedarte a platicar o trabajar o pasar un buen rato. Déjenme decirles, Juan Valdez Café está diseñado con todo lo sustentable posible. Es una empresa verdaderamente que sí está cumpliendo los ODS, que sí está con la responsabilidad social. Y bueno, hasta las instalaciones lo hacen con material reciclado, tienen paneles solares, tienen. La verdad que Juan Valdez Café es una gran empresa colombiana de responsabilidad social y la tenemos aquí en Mérida. Te invitamos a conocer los diferentes perfiles de café que tienen, que puedes encontrar en Juan Valdez. Tienen las mezclas, los balanceados, los fuertes, los espresso. Pero bueno, Juan Valdez Café, café premium 100% colombiano, ubicado en Avenida Cámara de Comercio, San Ramón Norte, a un costado de la glorieta de El Pocito en Mérida. Su horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche para servicio a domicilio, encuéntranos en Rappi. Y próximamente Juan Valdez City Center. Así es de que Juan Valdez creciendo y expandiéndose. La verdad, les recomiendo mucho que pasen a probar este excelente café. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted cómo las empresas pueden impulsar los objetivos de desarrollo sostenible que planteó la Organización Nacional, la ONU, pues, para generar un impacto real en nuestro planeta y en nuestras comunidades. Y aquí nos dicen que basados en la revisión de los ODS, aquí el proceso de cuatro pasos para que las empresas se apropien de los ODS, Laura. Así es, Robert. Y bueno, pues hablando cómo las empresas pueden apropiarse de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues el primero es priorizar. Y aquí, pues lo que menciona es que los líderes de las empresas deben identificar los ODS más relevantes para los objetivos estratégicos de su empresa. Ninguna empresa puede tener un impacto significativo en todos los objetivos. Pues no, Sí. porque son generales, ¿no? Hay Sí, que claro. priorizarlos. Y ver en cuál pueden, pues, ayudar más, ¿no? O en cuál pueden empujar más para lograr esos objetivos, ¿va? Por decirlo así. Entonces, a ver, aquí también menciona perseguir muchos objetivos a la vez, pues conlleva el riesgo de dispersar demasiado los recursos y por eso, pues, concentrarse en priorizar esos objetivos alcanzables para ellos, ¿no? Además, el compromiso y la participación de los empleados tiende a desvanecerse si no existe un enfoque significativo. Más allá de la alineación entre los ODS y las actividades principales de la empresa, la relevancia puede estar arraigada en los valores personales de los responsables de la toma de decisiones o en otros factores. Eso también es algo importante. Ah, bueno, tienes que involucrar a todo tu personal, a todos los stakeholders, diría yo. O sea, que es la responsabilidad de la empresa. Y bueno, al hablar de la responsabilidad de la empresa, pues es involucrar a todos, ¿no? A los directivos, a los dueños, a los empleados, a los clientes. Y bueno, sé que esa tendencia está creciendo en el consumidor, Laura. Nosotros ya consumimos productos o servicios de empresas que sabemos que están en un camino de la sostenibilidad y preocupados por el medio ambiente y preocupados por la responsabilidad social. Y bueno, pues es importante, amigo, usted en su empresa, pues no querer abarcar todos porque pues son muy generales. Hay que priorizarlos, hay que encontrar cuáles son los que se adaptan más a cumplir los objetivos de crecimiento de su negocio, ¿no? Esa es la parte importante de priorizar, ¿no? Y aquí habla de un ejemplo del fabricante danés de juguetes Lego, que su prioridad al consumo y a la producción responsable, ¿sí? Que es la educación de calidad, ¿sí? Porque ellos lo que alegan es que el poder transformador del juego para ser adoptado en la educación y el desarrollo de la primera infancia en todo el mundo. Aquí habla del objetivo 12, no tenemos una lista de los objetivos, ¿verdad? Para Bueno, no, pero mencionar acá, pero hay bueno, que... me imagino que yo sí recuerdo algunos que ya los hemos dicho en otros programas y precisamente uno que creo que es este, el 12, tiene que ver con pues La la producción. primera infancia, ¿no? El aprendizaje y la educación de la primera infancia es algo muy importante porque detona pues las capacidades sociales que va a tener ese niño en el futuro, ¿sí? Claro. Entonces, pues bueno, en este caso, el ejemplo del Lego parece pues enfocado a ese objetivo. Cada empresa tiene que encontrar realmente cuáles son los objetivos en los que se puede enfocar. Por eso son Totalmente. varios, porque para que cada empresa, de acuerdo al perfil y a lo que se dedica, pues puede encontrar algunos de los objetivos y decir, bueno, estos los adopto y me enfoco a desarrollar esos Fíjate que específicamente. esto es importante. Lego, yo me acuerdo, conocí la fábrica, bueno, una de las tiendas allá en Suecia de Lego. Pues te estoy hablando de 1989, ya ni me acuerdo. Y desde aquella época, cuando yo entré a la tienda, su enfoque principal eran que los juegos de Lego tuvieran ese enfoque educativo hacia los niños, ¿no? Ahora ya hay hasta asesores, consultores para empresas con el juego de Lego. O sea, fíjate hasta dónde ha llegado ya ese objetivo educativo, educación de calidad de Lego, y se ha hecho famosa mundialmente todos los consultores que aplican con Lego a practicar esta educación y el desarrollo, sobre todo de los chiquitines, pero ahora también, pues, de las empresas, ¿no? Los dos ODS están centrados y alineados en las actividades y valores de la empresa. O sea, el objetivo 12 que mencionaste, que es la prioridad al consumo y a la producción responsable, y el objetivo 4, que es la educación de calidad. Entonces, fíjense cómo aquí Lego logró acomodar esos objetivos en su propósito. Y pues ha tenido mucho éxito, ¿no? Pero bueno, buen ejemplo. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Los aguaceros han estado a la orden del día toda la semana, así es de que hay que estar preocupados. No preocupados, prevenidos. Hay que limpiar las bajantes de agua, que no acumulen basura porque se tapan los pozos de absorción o se tapan en el techo y luego le empiezan a filtrar el agua. Así es de que hay que mantener nuestras casas en condiciones para soportar estas lluvias. Que bueno, luego las tormentas eléctricas impresionantes, pero bueno, hay que estar preparados. Estamos en todavía la plena temporada de huracanes. Vamos a la temporada más alta con respecto a huracanes, aunque todo ha estado muy tranquilo esta temporada y pues hay que rezarle a Chuck para que así la mantenga. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria y secundaria y este modelo medio interno. Ya estamos en la recta final, pues qué le digo, el lunes arrancan clases para los chiquitines, pero nuestros amigos del centro educativo nos dijeron que todavía tienen espacio, que han tenido una muy buena convocatoria, así es de que para iniciar ya este ciclo escolar. Y la mejor opción es el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Papás, visiten el centro educativo, vayan y verán de lo que les platico. Ofrecemos el servicio de medio interno, donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día siguiente, supervisados por expertos y en un comedor donde dan unas verdaderas comidas. Bien, bien balanceadas, con una alimentación adecuada para los chiquitines, así es de que sus hijos estarán muy bien cuidados en este medio interno del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Tenemos aulas climatizadas y adaptadas a cada nivel educativo. Comunícate con ellos, 9991-437612. 9991-437612, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando de este proceso que en las empresas podemos aplicar para que no, nos adentremos o nos apropiemos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya dijiste el primero, Laura, y el segundo, ¿cuál es? El segundo es la contextualizar. Y bueno, aquí de lo que habla es que las empresas deben situar los ODS en sus contextos geográficos e Ah, industriales. claro, es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea que deben replantear los objetivos y pasar de ser llamadas globales a la acción, a ser metas manejables, relevantes en su contexto, Pues ¿sí? sí, o sea, cada objetivo de desarrollo sostenible, amigo, usted tómelo, analícelo y aplíquelo a sus metas. O sea, cómo ese objetivo le puede ayudar a usted a cumplir con sus metas para que sean manejables y sean relevantes, pues en su contexto, ¿no? Así es, así como pues personalizado, ¿no? Por llamarle así. Y sin esta, lo que menciona, sin esta reformulación, los objetivos pueden parecer más simbólicos que prácticos. Por eso la importancia de volverlos a reformular para que sean prácticos. También menciona además algunos ODS, por ejemplo, el acceso de agua potable, son aplicables en algunas comunidades y en otras no. La localización de los ODS también anima a directivos y empleados a visualizar el progreso gradual de sus empresas hacia los objetivos específicos y mejora el compromiso de las partes interesadas. Ok, aquí habla también de un ejemplo que es el gigante de los alimentos francés Danone. ¿Quién no conoce a Danone? Sí, que se ha estado centrando en las áreas relacionadas a la nutrición y al bienestar, ¿sí? Como por ejemplo el hambre cero, que es el objetivo 2. Y la salud y el bienestar, que es el objetivo 3. Y la frase que él usa es la siguiente: hemos decidido dirigir nuestras fuerzas y contribuir activamente a varios de los objetivos en los que nuestras actividades tienen un mayor impacto material. O sea, Claro, pues sí. dándole calidad a sus alimentos. Bueno, eso es lo que dice aquí. Sin embargo, híjole, pues no sé, habría que ver cuáles son las opiniones de Danone, porque hay varias empresas que se dedican a lo mismo y que algunas sí cubren ciertas calidades y ciertos parámetros de nutrición y hay otras que no, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo pronto Danone sí procura llegar a esta es a cubrir la nutrición y el bienestar. Bueno, pero es importante lo que comenta aquí, que estos proyectos que fueron realizados en estudios de madres en Camerún y Costa de Marfil, donde la anemia es un problema crítico, y reformular su marca Potofastín y estos dos países para que ahora cubra el 70% de las necesidades de hierro de los niños. Mira, o sea, Fosfatín. no sé qué sea eso, pero me imagino Ha de ser una bebida, un un tipo de yogur Danone. o algo. Así es. Pero bueno, es interesante cómo se puede, pues en este parámetro de, o en esta contextualizar, o sea, ubicar geográfica y localmente una empresa, bueno, una empresa mundial como Danone, pues que tiene estas características de lo que hicieron en Camerún y Costa de Marfil, ¿no? Para apoyar la desnutrición que tienen en ese país y apoyaron, fíjate, cubrieron 70% de las necesidades de hierro de los niños. Pues creo que eso es, independientemente de que pues Danone cumplió con su objetivo de seguir vendiendo y de vender en esos países y demás, Sí, pero cereal. Es como un polvito que cereal, algo así como la avena o pero cargado con pues fosfatines, fósforo, ¿no? Fósforo. Entonces, fósforo, no sé, bueno, hierro Pues sí, para el hierro. precisamente para la anemia de los niños. Pues qué bueno que adaptan de acuerdo a la necesidad de cada país, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en México, pues yo no sé qué tan buena sea o no, pero lo que ha tenido un auge tremendo es la famosa Coca Cero, que supuestamente la prohibieron en Estados Unidos. ¿Por qué? No lo sé, habría que investigar eso. Pero aquí en México, pues ahora sí que hasta el nutriólogo te dice, si te vas a tomar una coca, así antes era la Coca Light, ahora de una coca normal a una Coca Cero o una Coca Cero. Claro, ninguna de las dos es buena. Es mejor que te tomes una limonada o una naranjada o la que te tomas tú, ¿cuál es la que te hago las mañanas? El Jamaica, que son naturales, es lo mejor. Pero bueno, aquí es en el caso de pues si eso vas a tomar, pues el menos malo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya quisiéramos, pues, que bueno, hay ciertos productos que se consumen más en ciertos países que en otros. Sin embargo, pues aquí el ejemplo es que la empresa modificó específicamente su fórmula para ayudar a los A la habitantes de comunidad. ese país. Entonces, ahí es la empresa la que está gestionando algo para ayudar, que Claro. esa es la gran diferencia de que en algún lugar se consuman más unas cosas o no. Y que la empresa meta mano a sus fórmulas para ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a esta emisión de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, fin de semana, a practicar, pues a practicar el pasear, a practicar la crioterapia, a practicar lo que usted quiera, pero es fin de semana, a descansar como debe de ser, que es el último fin de semana de las vacaciones de los chiquitines, así es de que ya el lunes. Todo mundo, sobre todo escuelas primarias y secundarias, a regresar a clases. Pero bueno, por lo pronto déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Fíjense que Aditimper, amigos, es un gran aliado, sobre todo en esta zona, porque cada año tenemos que darle mantenimiento a nuestras construcciones por el clima tan extremoso, tanto de calor como de lluvias y la humedad. Entonces tenemos que tener al especialista para realizar el mantenimiento, los impermeabilizantes, los aditivos para concreto, los aislantes térmicos y consulte a Aditimper. Y además lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono o su computadora en su tienda en línea www.aditimper.com.mx y donde también puedes consultar. Luego tiene ofertas fenomenales para su compra. Pueden llevárselo a su casa, a su domicilio, tienen diferentes formas de pago, tienen ofertas, están los especialistas a su disposición. Búsquelos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole estos pasos que nos recomiendan nuestros amigos del World Economic Forum para este proceso de adaptar en nuestras empresas los organismos, los objetivos de desarrollo sostenible. Ya le dijimos, hay que priorizar, Hay que contextualizar, que es muy importante para adaptar estos objetivos a nuestro contexto. El tercer punto, Laura, que es colaborar. Así es, Robert. Y bueno, este tercer punto de lo que habla es que esto requiere trabajar junto a otras organizaciones y grupos de interés para lograr avances más significativos en los objetivos comunes. Una vez más, la complejidad de los objetivos de desarrollo sostenible supera el alcance de una sola Claro, organización. claro. Entonces aquí la cooperación con múltiples socios externos es necesaria para lograr ese cambio. Los ODS, o sea, estos objetivos, solo pueden alcanzarse mediante la contribución coordinada de múltiples partes interesadas, incluidos los sectores público y privado, las instituciones multilaterales y otros actores de la sociedad civil. O sea que pues, tienen que estar en coordinación. Ahora, mi pregunta es, Roberto, sí, cierto, son objetivos de a través de la ONU, ¿sí? Bueno, los propusieron los de la Sí. ONU. Pero si uno está aquí en, por ejemplo, aquí en Yucatán y dice, bueno, ¿cómo entro en contacto con esta otra empresa que hace algo como yo y que podamos colaborar juntos para lograr ese objetivo? ¿Eso es también a través de la ONU? ¿Hay una No, entidad no. representante aquí, por ejemplo, en Yucatán? No. Sí, no, O sea, pero ¿cómo te no, no la organizas? ONU. No, no tiene que ¿Quién ser apoya en esa? iniciativa tuya, de Ajá. ¿Quién empresa. apoya esa? Bueno, pues aquí yo creo que lo que está falta, en mi opinión humilde, está faltando un organismo que represente Ya hay un organismo que en represente. el país o por lo menos en estados o no sé cómo, para que logren unir a las empresas y logren estos objetivos en conjunto. Aquí lo está diciendo, colaborar. Para que logren colaborar, tiene que haber una comunicación entre las empresas. Y si no la hay, pues alguien tiene que propiciarlas. Y ese alguien que las propicie, la pregunta es, ¿quién es? Aquí, por ejemplo, hay varias organizaciones que te pueden ayudar en eso. Una de ellas es la FEJAC. Ok. Ya ves que fuimos a platicar Sí, con sí, ellos. sí. Sí. Ellos, los socios que pertenecen a la FEJAC o los que apoyan a la FEJAC, son esas empresas, pues, que apoyan esos proyectos que hace la FEJAC. Y que la FEJAC precisamente te introduce a los ODSs. Uno de sus sectores de la FEJAC que es que te ayudan a cómo implementar estos objetivos ODS en la FEJAC. Es uno de los organismos, debe de haber otros en cada cámara, debe de haber la Coparmex, Pues uno tiene que etcétera, acercarse a estas como empresa, diferentes correcto. asociaciones Correcto. o instituciones que existen para encontrar esas alianzas o encontrar esa Y manera de colaborar. colaborar. Claro, encontrar esa manera de colaborar. Ok, y aquí salud y bienestar. No sé si quieres dar un ejemplo. Aquí hay una farmacia Novodorsky que Novo sí. Nordisk. Es la Nordisk que se enfoca, es el ejemplo, ¿no? Que se enfoca en la salud y en el bienestar y en la producción y en el consumo responsable. ¿Y qué hace? Con más de 100 socios locales para delinear y analizar las causas fundadas. Ah, ok, la diabetes. Entonces ayuda a este esquema de la diabetes urbana y aportar soluciones a los problemas sistémicos relacionados con la vida sana en las ciudades. Bueno, sí, hoy en día ya sabemos que cada vez innovan más tipos de medicamentos que son más efectivos, menos dañinos, o sea, que tienen menos efectos secundarios en la salud. y que sí son de alguna manera, entre comillas, más saludables para solucionar algún padecimiento. Claro. Ok. El cuarto punto es innovar, precisamente esto que acabo de mencionar, y es el último, por lo pronto, en donde lo que se menciona que es posible que las empresas tengan que replantearse su forma habitual de hacer los negocios, diseñando nuevos modelos empresariales que produzcan distintos resultados relacionados con los ODS. Claro, pues es importantísimo. Amigos, innovar precisamente tiene que ver con los modelos de negocio a los que usted está planteando en su organización, que puedan permitir a las empresas fomentar esos cambios sostenibles. O sea, necesitamos enfocarnos a esa parte de sostenibilidad, incorporando las consecuencias sociales, o sea, la responsabilidad social y las consecuencias medioambientales, que son las dos partes fundamentales de los ODS, ¿no? La parte de responsabilidad social y del medio ambiente. Y ahí es en donde en sus diseños usted tiene que trabajar. Hay muchos expertos que le pueden ayudar o coaches que le pueden ayudar a trabajar en estos ODS. Los ODS nunca se alcanzarán si seguimos haciendo lo que hacemos de la misma manera. Pues no, eso ya hasta lo dijo Albert Einstein. Quieres obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, se llama locura. Entonces hay que cambiar la manera en la que hacemos las cosas. No podemos confiar en las herramientas técnicas y tecnológicas existentes. Las empresas deben encontrar soluciones novedosas que utilicen menos insumos y tecnologías más limpias, innovando al mismo tiempo sus modelos de negocios. Claro, pues tenemos que entrar en ese proceso de innovación ayudados a través de la tecnología. Pero bueno, interesantísimo el tema. Vamos a seguir platicando de este tema en otros programas, pero por lo pronto se acabó el programa. Vámonos, Laura. Pues gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado el tema, que no se hayan dormido. Ah, ya. Ah, muy técnico, pero bueno, aquí estamos dando la lucha. Pero que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.